radio, tu música. El poder de un paisaje puede devolver cada momento que has perdido y se ha quedado atrapado. Hacer planes y ver que todo está por hacer, que para tanto nunca estás preparado. Y ahora estallará esta vida que esperabas, te aparecerá en clariana, reconocerás la esencia. Te reclama ven chaval y como un vendaval arrasa todo el fantasía y reconstruye tu inocencia. Y al subir al cielo en la azotea florecen archipiélagos de ideas, en mi piel una odisea, en tu lengua hay una hoguera. Amanece suave y cura poco a poco, sabes que avanzamos por la cura de los márgenes. Saboreamos veranos donde no seamos extraños, fantaseamos porque ahí fuera esta realidad nos desespera, no tolera y hace daño. Y antes de que engulla la bulia, quemarla, ofrezco mis palabras, omnia sunt comunia. Compartimos las penurias repartiendo los segundos con los tuyos como lluvia. Y si al horizonte subes, los dramas de un mes te dan lo que les des. Si lo sientes no dudes, hazte caso de veras, piensa en cuántas veces podríamos, seríamos, podrás. Estábamos sentados en el borde del mundo, contemplando la inmensidad, pensando si quedarnos o tirarnos y punto, y llevarnos por delante el mar. Óyeme, oye ma, tú consigues que lo quieres, que me dé todo igual. Y por fin volar de esta cárcel de normal. Siempre que salto a la palestra lo hago con la mente puesta en esta verdad. La música nos completa, nos revitaliza, nos alienta, nos quita la tontería del tirón, nos alimenta, nos hace vibrar en las frecuencias más altas, nos evita el malestar y nos encanta, y eso no nos lo podrán quitar los colegas, las cervezas, las historias de la peña, bailes que la luna llena nos enseña. Si se ofertan esta fiesta es pa' que te diviertas, experimentar libertad y cimentar la mente abierta. No es lo que tengas, ni es como perreas, ni es tu aspecto, eso no te lo creas. Si a la gente le gustas es por las ganas de vivir que desprendes, por eso me alegro si mi canción alegra algún depre. Yo rapearé como se debe, que la vida es breve y este sistema nos agrede, ¿cómo se atreve? Pero aquí estamos bien, tenemos algo de beber y buen ambiente y gente divergente que respeta, que te rula el peta, que si estás cojo te hacen de muleta, gente que no te dejaría en la cuneta, esos me representan. He estado pensando en si conectas, se lo quiero dejar claro en estas letras, yo lo flipo cuando tú estás, tengo algunos versos dando vueltas al planeta y ese afecto que me afecta y que te debo, hago en lo que pensar. Estábamos sentados en el borde del mundo, contemplando la inmensidad, pensando si quedarnos o tirarnos y punto, y llevarnos por delante el mar. Óyeme, oye ma, tú consigues que lo quieres, que me dé todo igual. Y por fin volar de esta cárcel de era como fuego y lo tuvimos que quemar. Vinimos a vivir, no a morir, no a matar, que arda el mar. Fueron tantos años en el barro, honestamente en esta mente no siempre se vence al solitario. Dolió dejar el pueblo, luego el barrio. Si aún estamos aquí es porque el instante que nos une es necesario, porque es sanador, revelador, depurador y sabio. Como tenerte al lado y estar cómodo, como escuchar la nota y sentir algo en el estómago. La cabeza aleja la maleza y el corazón dice ¡gózalo! Que el mundo que queremos es real en este trance. Si quieres que avance dale chance, si toda la energía corresponde y tú lo puedes contemplar. No es casualidad, es la esperanza que se expande. Y si hay algo mejor que ser feliz, lo juro, es ser feliz en grupo. Si no ves bien el bolo, yo te aupo. Ocupo tu rulot y cumplo el cupo. Me gustas cuando cantas, las balas que disparas van cargadas de futuro. Se estuvo tan a gusto viendo el mar desde el andén, que fue lo más prudente dejar escapar el tren. Faltar ese día a clase por seguir así el viaje, respirar y acabar juntos la frase. Era puro fuego y nos pusimos a jugar, cerrar los ojos y saltar y mojarse y dejarse llevar. Estábamos sentados en el borde del mundo, contemplando la inmensidad, pensando si quedarnos o tirarnos y punto, y llevarnos por delante el mar. Óyeme, oye ma, tú consigues que lo quieres, que me dé todo igual. Y por fin volar de esta cárcel de normal. Si tú consigues que lo quieres y que me dé todo igual. No recuerdo pasar por un enero tan hostil,

tú te quieres venir. Si te llamo un cinco estás aquí. Si quieres quédate aquí a dormir. Yo te cuido, tú eres mi Tamagotchi. Que suena mi teléfono, vuela, vuela, si me hablas así, cada vez que estaba cerquita de mí. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Como yo te deseo. Como yo te adoro. Na, na, na, na, na, na, na. Como yo te deseo. Na, na, na, na, na, na, na. Como yo te adoro. Na, na, na, na, na, na, na. Mariposas bailan en mi pecho. El calor no se dispersa, amor. Oye, Wendy, te quiero besar de los pies a la cabeza, amor. Me prendes tanto, si la loba hambrienta y la luna suelta el llanto. En mis pupilas entra. Se dispersa, amor. Te abrazo fuerte. Lo abrazo.

después no te dispara. La pena del amor con un trago se quita. Voy a tomarme dos para sentir coquillita. Es que ya me di cuenta de que yo estaba mejor solita. Porque la verdad tus besos ya no me hacen ni coquillita. No me hacen, no me hacen nada. Te queda, yo me voy. Pues hasta aquí ha llegado este programa algo atípico de Por fin es viernes. Como os decía al principio del programa, por motivos técnicos pues no he podido enlazar y no he podido pues eso, iros avanzando con esos fragmentos musicales. En definitiva, el ordenador está chichipum pum pum y me ha dejado a dos velas. ¿Qué se le va a hacer? A ver si lo arreglamos del todo y la cosa ya funciona y la semana que viene pues retomo un poco la normalidad del programa. De todos modos, gracias, insisto, por estar ahí. Espero que os haya gustado el programa, aunque no haya sido igual que otros. Y eso sí, dentro de 7 días no fallo. Dentro de 7 días vuelvo a estar con todos vosotros, aunque, ojo, que se está acercando ya la Semana Santa y en Semana Santa sí que sí, como la mayoría de vosotros, nos cogeremos nuestras señoras vacaciones, que le tenemos ganas, de coger unas pequeñas vacaciones, porque además en esas fechas, alrededor de finales del mes de abril, se me acumula mucho trabajo, mucho programa radiofónico, mucho programa en directo, cosas que tengo que hacer muy interesantes, así que, bueno, vendrá muy bien esas vacaciones de Semana Santa, pero bueno, Todavía queda, aunque están ya a la vuelta de la esquina, pero nos queda un ratito. Así que dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí, a pasarlo bien, estupendamente bien, ahora que ya tenemos casi casi la normalidad absoluta y es fin de semana y es primavera. Así que lo tenéis todo. Chao.